No deje de hacernos llegar su queja. Para comunicarse con el Defensor del Pueblo de la Nación, llámenos. Desde el interior, 0810-333-3762. Desde Capital, 4-819-1500. La gente y su defensor. Para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. El tema es una de las grandes contradicciones que deberemos resolver los argentinos algún día. ¿Cómo puede ser que un país como el nuestro, dice el Congreso Argentino de Nutrición, que tiene la capacidad de producir alimentos para 440 millones de personas, escucharon bien, 440 millones de personas, con apenas un 10% de esa población, tengamos personas que son víctimas del hambre y de la desnutrición? Bien, para abordar este tema, es que tenemos en línea al doctor Abel Albino, pediatra, presidente de la Cooperadora para la Nutrición Infantil. Doctor Albino, un gusto grande recibirlo en el programa del Defensor del Pueblo de la Nación y escuchamos sus ideas sobre este proyecto de Nutrición 10, Hambre Cero. Sí, mire, nosotros empezamos a trabajar en este tema hace 18 años en Mendoza. Hace 19 años tuvimos la idea y la concretamos hace 18 años. Uh-huh. Llamamos para trabajar en esto al mejor del mundo, que es el profesor Monkever de Chile. Él es nuestro vicepresidente y nuestro orgullo. Yo fui alumno del profesor Monkever hace 40 años hoy, cuando hice mi residencia en pediatría en la Universidad de Chile. Me recibí en Tucumán y luego me fui a hacer pediatría a la Universidad de Chile. Y ahí conocí a Monkever, que prometía quebrar la desnutrición. Bueno, la quebró. La mortalidad infantil, recuerde usted, es un indicador indirecto de desnutrición. Uh-huh. Los indicadores directos serían el peso, la talla, la edad. Sí. Indicadores directos de desnutrición. Pero indicador indirecto es la mortalidad infantil. Así que cuando yo llegué a estudiar a Chile, la mortalidad infantil de ellos era del 120 por mil. Nosotros tendríamos un 60. Hoy los chilenos tienen un 7 por mil de mortalidad infantil y nosotros debemos tener un 15. Uh-huh. O sea, en el mejor de los casos estamos en el doble de lo que tiene Chile. Sí. Hicieron las cosas muy bien. Entonces empezamos a trabajar nosotros haciendo acciones para ver si podíamos hacer un centro de recuperación nutricional similar a lo que había hecho Monkever en Chile. Pero nos metimos en los ranchos, vimos cómo viven miserablemente tantísimos argentinos, vimos prostitución, drogadicción, incesto, violaciones, de todo lo que hay que ver para darse cuenta que la corrupción de lo mejor es lo peor. Lo mejor de la creación es el hombre, pero el hombre prostituido, degradado, es tremendo. Así que vimos esos chicos, vimos niños durmiendo en un pozo en la tierra tapados con perros, porque no tienen ropa de abrigo, no tienen ropa de cama, no tienen estufa y tampoco tienen techo porque es un nylon, entonces se tapan con sangre caliente. Vimos todo lo que hay que ver para empezar a actuar inmediatamente. Y empezamos a darle respuestas concretas a problemas concretos. Nos dimos cuenta que la desnutrición es el resultado final del subdesarrollo. De nada sirve que yo alimente a un chico si lo devuelvo al ambiente hostil del que proviene. A los 15 días estoy alimentándolo de vuelta. Entonces dijimos, si queremos quebrar la desnutrición, lo que debemos hacer es un abordaje integral de la problemática social que le da origen al subdesarrollo. Educación nutricional, educación para la salud, lactancia materna, jardín maternal, jardín infantil, estimulación temprana, escuela de arte y oficio, programa de educación agraria, lectoescritura para analfabetos, ropero familiar, club de padres, escuela para padres, documentación y legalización de la familia, alcoholismo, inmunizaciones, e hicimos el primer centro de prevención de desnutrición del mundo. Ese centro, que con bombos y platillos lo recibió el profesor Monkever, que dice que lo hemos superado. Yo creo que no lo hemos superado ni lo vamos a superar porque Monkever es insuperable. Pero de cualquier manera hicimos prevención que bajó los costos operativos enormemente. Los hospitales de Monkeberg bajan los costos operativos del Hospital General 10 puntos. Y los centros de prevención nuestros bajan los gastos de Monkeberg 10 puntos. Así que un niño en un Hospital General vale $300 día cama, más o menos internacionalmente hablando es lo que se acepta. Monkeberg, los centros de internación de Monkeberg son de $30 día cama. Y los centros nuestros de prevención son de $3 día cama. Así que el resultado es espectacular porque se actúa sobre el niño enfermo y sobre la familia, haciendo ese abordaje integral. Eso ya lo hemos replicado en 35 ciudades argentinas y en 4 ciudades en el extranjero. O sea, estamos en Paraguay, en Perú y en Gambia, ahora en África Ecuatorial, de la mano de Nutrición Sin Fronteras, que es una ONG catalana de muchísimo prestigio, presidida por el prestigioso médico nutricionista epidemiólogo que se llama Luis Serra Mayín. Ha tomado el modelo de CONIN, desarrollado en Mendoza, República Argentina, como herramienta útil para combatir pobreza y desnutrición en todo el mundo. Bien, estamos un poco apabullados por la precisión y la cantidad de datos que usted nos da, pero también, y en paralelo, alentados porque se están haciendo cosas muy valiosas precisamente para recuperar a estos chicos, pero más que nada con un enfoque integral, ¿no es cierto? Porque bien decía usted, de nada sirve actuar sobre el chico si la familia sigue siendo la generadora de esto que usted bien definió como el resultado final del subdesarrollo. Perfectamente, porque si nuestro principal agente sanitario es la mamá, mal nos podemos servir de ella si es analfabeta. O sea, tenemos que alfabetizarla, entusiasmarla, enamorarla. El chico desnutrido es un chico feucho, maloliente, poco demandante, quieto. Entonces como que se rompe un poco el vínculo. Nos ha sido enfermo, doctor, está enfermito, doctor, y está olvidadito en una caja de manzana. Yo lo he visto muchas veces en Mendoza. Entonces lo levantamos, lo abrazamos, lo besamos, lo estimulamos, le decimos que es precioso, que qué bonitos ojitos tiene, le damos unos besos, lo bañamos, lo perfumamos y vuelve a la vida la criatura, porque la criatura se alimenta con una cucharita de leche y con un beso. Si yo no lo beso, no lo aprieto, no lo muerdo, no le río, no le canto, y ese chico se va apagando. Yo he visto morir chicos con alimentación parenteral traída de Estados Unidos. Si no, no es el alimento, no es un automóvil, un niño que yo le lleno el tanque y anda. No. El niño necesita cariño, es cuerpo y alma. Entonces 50% es alimentación y 50% es estimulación. Si yo no lo estimulo, no vive. Pero si le canto, le bailo, lo hablo. Ahora, ¿es realmente el daño este? ¿Está? Bueno, hicimos un trabajo con el FLENI de Escobar. Y el FLENI de Escobar detectó, el departamento de otorrinolaringología de Escobar, que está dirigido por el doctor Ricardo Marengo, detectó que el 85% de los desnutridos graves no tienen procesamiento auditivo. ¿Qué quiere decir eso? Que yo llego al hospital a la mañana y golpeo las manos para que me atiendan y levanto la voz para que me escuchen y digo buen día, y el chico llora, llora y llora. Entonces digo, ¿por qué llora este niñito si le dije buen día? Porque dice que usted le va a pegar, porque él asocia que levanté la voz y que golpeé las manos a que a violencia. Yo le he dicho buen día nada más, pero él, si bien escucha lo que dije, no lo puede procesar, no lo entiende porque tiene dañado su cerebro. El primer año marca la suerte del sistema nervioso central. El primer año marca la suerte del sistema nervioso central porque el primer año es el año en que se cablea el cerebro. Cada neurona, de los 100.000 a 140.000 millones de neuronas que tenemos en los 3 milímetros de espesor de la corteza cerebral, cada neurona emite hasta 15.000 cables. Si hay buena alimentación y si hay buena estimulación. esos cables luego se interconectan con los otros cables de las otras neuronas y le dan a un individuo la rapidez mental, la capacidad de relación, de asociación, la memoria. Decimos que culto, que fino, que inteligente, muy cableado. O decimos que torpe, que bruto, que osco, poco cableado. Ese cableado neurológico hará que el chico pueda luego educarse. La educación es una semilla maravillosa, pero toda semilla para fructificar necesita un sustrato. Y el sustrato anatomofisiológico donde se siembra la educación es un cerebro intacto. Si no tengo cerebros intactos, no tengo qué cosa educar. Pero si yo tengo cerebros intactos y luego los educo, si más tarde o simultáneamente pongo cloacas, agua corriente y caliente y luz eléctrica en cada casa argentina, si hago esas cinco cosas, tengo una potencia en 30 años. Pero para eso hay que dejar de pensar en las próximas elecciones y empezar a pensar en las próximas generaciones. Tal cual. Doctor Albino, muchísimas gracias por esta impecable clase que nos ha dado a todos. Muchas gracias. Muy amable, un abrazo. Envíe su queja por escrito al Defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, a Montevideo 1244, Código Postal 1018, Capital Federal. Por fax al 011-4819-1581. Por correo electrónico a defensor@defensor.gov.ar o ante cualquier delegación del Defensor del Pueblo de la Nación o Defensorías Provinciales o Municipales.